Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Silvia, algo que es importante destacar es hoy te acercaste aquí a Moreno Pulmón porque hay una situación visible que algunos quieren ocultar en el barrio. Nosotros somos de La Porteña y la situación que estamos planteando acá en Moreno Ciudad Pulmón es en los casos de furunculosis. Nos encontramos los vecinos con que vamos al hospital y el médico te hace cargo de la enfermedad. Y nosotros la realidad es que lo asociamos más a los basurales a cielo abierto, que tenemos 80 basurales en todo Moreno. En La Porteña tenemos un basural que nos damos cuenta que viene la basura del centro de Moreno. Somos un barrio donde no tenemos acceso a las calles porque son intransitables, no tenemos agua potable, no tenemos luz, no tenemos gas, hay un medidor que es comunitario, vos te quedas sin luz y no podés ir a reclamar porque vos no sos cliente de Enor, y entonces no tenemos derecho a nada prácticamente. En el mismo barrio funciona el SB16, es una escuela sin baño, una escuela sin edificio, o sea, nos están quitando todo y no tenemos agua. Yo digo, eso es un derecho vital. Nos están matando de a poco y no estamos dispuestos a abandonar la lucha. Nosotros queremos vivir, queremos la salud para nuestros hijos y estamos dispuestos a luchar, y por eso estoy hoy acá, para hacer visible esto. Yo digo, nos quieren matar, porque es la sensación que me queda. Nos quitan todo, no tenemos nada, desde la educación hasta el agua. Entonces digo, no hay que quedarse, hay que moverse y por lo menos hacerlo visible. No sé qué vamos a conseguir, pero por lo menos voy a tratar de que los vecinos nos movilicemos para que esto sea visible, que todo Moreno y que Buenos Aires se entere de cómo vivimos los vecinos en Moreno. La locomotora mediática nos arrastra a la carrera suicida de vivir sin comprender, de morir sin saber, de sobrevivir sin aprender. Corremos para llegar a cualquier lugar. Corremos porque todos y todas corren. Corremos para no perder. Corremos por miedo, por necesidad, por competencia, porque sí. Mientras corremos, perdemos. Y en esa misma vuelta, nutriéndose de nuestras pérdidas y derrotas, el capital multiplica sus ganancias. El patriarcado refuerza sus privilegios. El colonialismo debilita sus territorios, recuperados mediante guerras, amenazas, chantajes, invasiones imperialistas. Todas las dominaciones se imponen con violencia sobre nuestros cuerpos y van tatuando nuestra piel. La locomotora mediática cumple su papel, naturalizando todas las opresiones hasta volverlas invisibles. Nos hace masticarlas, digerirlas, comprarlas, sin posibilidad de elegir, decidir. Nos impiden ejercer soberanía y poder sobre nuestras vidas, individuales y comunitarias, porque es la manera de anular nuestra autonomía como sujetos. El mal vivir es esta carrera que nos enajena, nos arrastra, nos estresa, nos aliena desde el comienzo hasta el final, en el acto de nacer en un mundo que se suicida, o mejor dicho, al que destruyen, quienes tienen el poder para hacerlo, en el acto de crecer entre experiencias que se creen sin pasado y sin futuro, el eternizado presente, en el acto de estudiar los programas escolares y académicos que nos enseñan a obedecer, o en el acto de ser empujado fuera de la escuela, aprendiendo lo que la cultura hegemónica nos regala, con mendrugos de saberes descartables, que nos vuelven más vulnerables a su control, en el acto de trabajar para reproducir el sistema que nos oprime, reprime y exprime. Elegimos la palabra de Claudia Coroll, en su prólogo de su libro Tiempos Violentos, Barbarie y Decadencia Civilizatoria, donde muchos escriben sus opiniones, y Claudia Coroll da algunos lineamientos para comprender lo que Silvia, con simples palabras, nos decía. Esta vecina de La Porteña vive la opresión todos los días. Tiene un basural al lado. Las enfermedades brotan, y la respuesta por parte de los médicos es: se tiene que bañar. Nos parece primordial y un deber repetir estas palabras para que no quede solamente en una sola vez que lo escuchaste. Si lo escuchaste el domingo pasado, bien. Y si no pudiste escuchar el programa, bien ahora que lo estás escuchando. Silvia nos sigue contando su historia, que nos marca porque intenta informarse, para no hablar por hablar, y para que le presten atención, porque los chicos del barrio La Porteña son los que están en peligro. Ella siguió hablando con nosotros en aquella ocasión y nos dijo lo siguiente. Lo que te dicen que este germen se aloja en la piel y que para combatirlo es muy importante la higiene personal, ¿no? Y digo, pucha, que no me baño, ¿hace cuánto? Uno se pone a pensar y dice, esto me está pasando en serio y pasa a ser todo muy bizarro. Y si salgo del hospital... Te hace sentir que la responsabilidad es tuya. Que recae todo sobre uno. Y digo, ¿pero cómo? Si no pasa el basurero, tengo un basural acá en mi casa, tengo barro, el agua está contaminada, claro. Nosotros relacionamos todo con eso. Y lo peor de todo es que como padres tenemos que ver a chicos sufriendo de 3, 4, 10 años, hasta uno grande mismo. Es una enfermedad muy dolorosa y que hasta incluso causa la muerte. Tenemos 3 casos de muerte acá en Moreno y nadie se entera de nada. 3 chicos murieron a causa de furunculosis y todavía nadie habla de este tratamiento que es para desterrar el germen de la piel, ¿no? Por el solo hecho de no querer gastar en salud. Y es algo más que no querer gastar. No quieren enfocar las políticas públicas donde deben enfocar porque se terminan los negocios. Y ellos lo saben. Por eso, las palabras de Silvia toman esta dimensión. Una dimensión que las tienen los que sufren la violación de los derechos todos los días. Lo que algunas veces Galeano determinó como los nadies. Bueno, ellos están ahí, respiran, sienten y luchan. ¿Es difícil lograr la conciencia con los vecinos sobre esta situación y que comprendan que hay que alzar la voz y reclamar para mejorar las condiciones de hábitat? Lamentablemente sí, es muy difícil porque se ha naturalizado la pobreza, la gente nace y muere pensando que su vida es así. Y la verdad que vivimos en una democracia que de hecho no la es, porque a mí nadie me garantiza agua, nadie me garantiza tierra, nadie me garantiza salud. Entonces, si desde la escuela no te enseñan, cuando en el mejor de los casos que exista un baño y un edificio, no te enseñan tus derechos, es muy difícil concientizar a la gente, pero bueno, esa es nuestra tarea. Bueno, Silvia era contundente, en todo sentido, porque mencionaba la tarea que ella sentía como primordial: juntarse con el otro más allá de las dificultades. Y ese día fue a escuchar a la doctora del Hospital Mariano Luciano de la Vega, Marisa Lorenzo, que explicó el trabajo que vienen haciendo como profesionales y la poca inversión por parte del gobierno de Daniel Scioli, que no reconoce las enfermedades que surgen por las condiciones de vida. Entonces lo reduce a una cuestión de higiene individual, porque no quiere involucrarse en una real política de Estado. Por eso, la doctora Marisa Lorenzo, con autoridad, dijo lo siguiente. ¿Por qué que no se hace un estudio por parte de las políticas estatales de medio ambiente para vincular con las enfermedades? Y yo creo principalmente porque no hay voluntad política. En realidad, vincular las enfermedades con las condiciones sociales implica obviamente inversión en infraestructura, inversión, ¿no? Poner recursos en eso, ¿no? Entonces no existe demasiada predisposición a hacer una investigación a fondo sobre lo que sucede y por qué se dan las enfermedades. Además, porque es una lógica de bombero que está llevando las políticas gubernamentales, sí, sí, sí, ¿no? Esto de apagar el incendio cuando aparece y después sigue todo igual, no pasó nada. Y la lógica de bombero está todo el tiempo. Y el incendio sigue ahí y nadie lo apaga, porque el incendio lleva muchos años. Sí apagan las pequeñas vertientes de fuego que se pueden ver en algunos lugares y nos hacen creer que apagan el incendio. No, nada de eso sucede. Por eso las palabras de Silvia nos ayudan a entender lo que vive un pobre, los que sufren, los que no tienen la posibilidad de ir a una clínica privada o los que no tienen posibilidad de ir a otro lugar. Y también vale aclarar, ir a una clínica privada no es garantía de un buen derecho. Y eso hay que tenerlo claro, porque el sistema nos enmarca en esa lógica de lo mejor. Y es el tiempo violento que nos hablaba Claudia Coroll. Por eso elegimos visibilizar lo que nos decía Silvia, porque estamos tan naturalizados de todo que no vemos lo que está al lado nuestro, en este caso en el barrio La Porteña, que no es una realidad distinta a otros pueblos de la Argentina, que tienen sus dificultades y sus problemas medioambientales. Bueno, los vecinos tienen la basura al lado, imagínate. Nosotros tenemos una empresa, el Trébol, que no pasa por la zona. Y lo que nos contaba Silvia es que empiezan a surgir enfermedades. Enfermedades en las que cuando van a la unidad sanitaria, la doctora de turno le dice, se tiene que bañar. Y ahí está un acto de violencia concreto, porque la hacen sentir para la mierda. Cuando el problema es socioambiental, consecuencia de vivir en las condiciones que se vive, porque más no podés, porque sos pobre. Iniciamos Nunca es Tarde de esta manera, en esta radio recuperada. Sunrise. sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. También, buenas noches. Yo voy a hablar en nombre de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Festejamos y celebramos la posibilidad de estar en esta casa y agradecemos particularmente a los compañeros de ATE porque no es común, no es habitual que se entienda la importancia que tiene la lucha antirrepresiva en todos los ámbitos de la pelea que a diario da el pueblo trabajador argentino. Hoy, acá en esta casa, quienes están al frente de esta peña son los propios pibes que de algún modo están reencarnados en la tarea y en la lucha de cada uno de sus familiares que se organizan para salir a pelear, no solo para que se haga justicia desde el punto de vista personal de su caso, sino para poner también en evidencia cuál es la crueldad de un sistema vil, de un sistema completamente depredado y envilecido como es en el que vivimos, en donde para que pocos puedan gozar de todos, muchos tienen que sufrir lo que todos ustedes saben se sufre. Mira, nosotros acá en Moreno, como en todos los distritos, la gente trabaja, no nos dejan trabajar, porque diciendo, ellos aluden, digamos, que nosotros vamos a concientizar a los trabajadores municipales en planta permanente, en un aumento salarial, porque esto ya de más de casi 2 años. Que sigue con 2.000 pesos, digamos, que no te alcanza absolutamente para nada. Nosotros queremos trabajar, pero, digamos, de parte, digamos, del municipio ni del gobierno, aceptan, digamos, que nosotros entremos a trabajar. Nunca recibimos herramientas, trabajamos en un momento, digamos, con otra herramienta, pero se rompieron, todo eso, y había que gastar en otro bolsillo para reponer todo eso. Y en un momento dijimos que no, que nos den herramientas, tampoco nos quieren dar eso para trabajar, digamos, acá en el distrito. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada escuchando en primera instancia a Ismael Jalil, abogado e integrante de Correpi, porque en el día de ayer se realizó esta peña solidaria en la sede de ATE. Estuvieron los familiares, estuvieron los referentes de Correpi y ahí escuchábamos parte de lo que sucedió en el día de ayer cuando tomaron los micrófonos y remarcaron el por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Luego escuchabas a Marcelo Costas, del Partido Obrero, que nos cuenta la situación que ellos están viviendo con el Argentina Trabaja, las cooperativas de Argentina Trabaja, donde ya no están trabajando, donde no hay ninguna tarea asignada y todo parece volverse oscuro. Así que vamos a estar escuchando esa entrevista también en el día de hoy. Esto es Nunca es Tarde, te decimos que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Nos acomodamos en el día de hoy con la operación técnica de Steffi Gus, que está del otro lado, porque Bernardo no ha podido venir el día de hoy, tiene dificultades, y desde aquí le mandamos un saludo desde esta radio recuperada, como también a Karina, a quien queremos mucho. Así que vamos a lo que dispone la operadora técnica en el día de hoy, nos acomodamos y le damos inicio con el contenido a Nunca es Tarde. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer

es medular, porque la figura de Julio Grondona va enmarcada desde el deporte y los negocios que ha tenido este hombre a la hora de hacerlos. Por eso cuando se habló del fútbol para todos, lo que se señalaba y se puntualizaba era primordial. Y ahora se está hablando de este nuevo campeonato. Repito, un nuevo campeonato que va a tener un nuevo formato, con una ampliación a 30 equipos, y que sirve de base para un nuevo negocio prácticamente cerrado por Grondona con el gobierno y empresarios privados. El del Prode y Apuestas Online. Ricardo Vago, Fernando Ochoa los saluda. Buenos días. Hola, buenos días. Ahí estoy escuchando, ahí lo estoy escuchando. ¿Me escucha usted a mí ahí? Yo te oigo perfecto. Bueno, el tema medular que estábamos señalando. Se está hablando del nuevo formato del fútbol, donde va a haber 30 equipos. Esa es la parte más bonita porque es la parte deportiva. Pero después entra el negocio, el del Prode y Apuestas Online. Claro, acá separemos. El Prode no es el Prode histórico que los mayores tenemos idea de... El papelito, tarjeta, ¿no? El papelito marcando la X de empate, visitante, local. Exactamente, eso no es así. El Prode bancado significa apuestas online mientras se está jugando el partido de prácticamente todos los resultados, o sea, de los resultados, de la cantidad de goles, de los expulsados, de los corners, y el penal que está por patearse es este, va a ser gol o no va a ser gol, y es un esquema de carambolas múltiples. Mientras se juega el partido y realizado la apuesta por internet, por teléfono, por la computadora, de la forma que el juego entra a la casa, entra al trabajo, entra en apuestas, digamos, entra a la casa, a la cena familiar, y entran a través de una pasión como es la del fútbol, que es además una identidad nacional. Entonces, se producen dos fenómenos: la enorme adicción de ludopatía y la destrucción del fútbol. ¿Por qué se produce la destrucción del fútbol? Se produce la destrucción de la confiabilidad en el fútbol. Porque el dinero que se invierte, puede ser desde cualquier lugar del mundo, que se apuesta tanto dinero del dinero del lavado como dinero, digamos, de otras fuentes ilegales, que actúa sobre la conciencia y sobre la voluntad del referee, del jugador, del dirigente, de la barra brava. Y este dinero a veces acomoda o busca el actor más débil, y el actor más débil presiona sobre el otro. Y acá te pongo un ejemplo de inglés, de un jugador conocido, que se había apostado de que iba a haber un expulsado. Y entonces, como al final del partido no había expulsados, él se hizo expulsar. Y terminó con detención, multa, digamos, sanciones. Y lo que pasó en Italia, no sé si los más conocedores del fútbol saben que en el año 2007-2006 Juventus perdió dos categorías. Fue multado, fue con causa de prisión el presidente. El Lazio, en la misma circunstancia. El Milán. En el año 2012 pasó otro escándalo similar, con múltiples figuras detenidas. El fútbol en Italia está muy cuestionado en cuanto a la confiabilidad, o lo que ellos llaman el amañamiento de los partidos. Amañar es el término que se usa en España y en Europa, en castellano, que significa arreglar los partidos. Entonces, nosotros vamos a un esquema donde el Prode bancado o las apuestas online van a producir una quita de transparencia y confiabilidad en el fútbol. Y es lo mismo que decir, no vamos a creer más en algo que para nosotros es la mayor símbolo de identidad de los argentinos, sino lo vivámoslo en el Mundial. Hoy todavía hay gente que sigue estando con la banderita en el vidrio del auto o en la casa. Y sus efectos son perjudiciales para el fútbol, para la ludopatía. Lavan dinero, potencian el accionar delictivo de las barras bravas, porque si las barras bravas ya hacen negocio con las entradas, hacen negocio con los, digamos, kioscos o merchandising del fútbol. Uh-huh. Imaginemos un dinero, cómo actuaría el dinero sobre las barras bravas. Y también pensemos una cosa para los que dicen, como ya se juega esto, ya hay juego. Es cierto, hay una lotería provincial que dio un permiso y está funcionando porque otros apelaron y un juez le quitó la potestad para hacer este tipo de apuestas, pero a través de un recurso de amparo sigue operando. Pero es totalmente marginal. Esa situación de las apuestas en el fútbol hoy es marginal, propio de un sector de altos ingresos. Uh-huh. Si regularizamos, lo hacemos masivo y lo difundimos, ese va a ser el sector popular el más castigado con la ludopatía, porque hoy el que conoce es un sector que apuesta, es un sector mínimo, es un sector de altos ingresos y con una cierta capacidad tecnológica. Porque hay gente que lo plantea, algunos presidentes lo plantean, uh-huh, hoy no paga ningún impuesto y la plata se va. Y no recauda nada el Estado. Uh-huh. Esta gente lo que pretende es regularizar, naturalizar, difundir y convertir a los apasionados del fútbol en más apasionados para las apuestas. ¿Y cómo se frena esto, Ricardo? Porque recuerdo viejas entrevistas que una de las adicciones que ha crecido es la ludopatía. Eso no hay dudas. Uno lo percibe en el territorio. Pero las políticas de Estado van apuntadas al juego. Uno ve las políticas de la provincia de Buenos Aires que apuntan y son acompañadas por la lotería. Y ahora, de algún modo, anunciándose este negocio entre el fútbol y las apuestas online. Bueno, pero nosotros hemos presentado una ley para prohibir la realización de las apuestas online. Hemos presentado conjunto otros, no, en el caso en la provincia de Buenos Aires, porque para que el instituto de la provincia no pueda adherir, en la nación, el diputado Cucubilo, la diputada Gabriela Troyano, uh-huh, distintos diputados del UNEN, del Frente Amplio UNEN, han presentado iniciativas con ese aspecto. El martes pasado se hizo un encuentro multisectorial en contra del juego, que estaba esto unido desde muchos sectores, sectores de la iglesia, sectores de, como el presidente de la Pastoral Social, el obispo Echegoyen, estaba el ex presidente de Vélez, Raúl Gámez, el secretario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, uh-huh, estaba periodistas como Pagani, como Majul, bueno, que no pudo venir, estuvo especialistas de los psicólogos que plantearon los efectos de la ludopatía, políticos de distintos sectores partidarios como la senadora Gabriela Michetti, uh-huh, el diputado Miguel Basse, la diputada Margarita Stolbizer, que era la convocante de la reunión junto conmigo, digamos que somos los promotores del tema. O sea, hay una múltiples ámbitos. La fundación del Fútbol por la Paz, del amigo Lugones. Uh-huh. Entonces, desde distintos ámbitos empieza a aparecer este debate. Ahora, lo peor que hay que hacer o mejor dicho, lo peor que podemos hacer es no conversar esto, no difundir esto. Nosotros hemos puesto una página, yo quiero al en página de Facebook, yo quiero al fútbol, no a las apuestas online. Ahí está toda la información sobre el lavado de dinero, sobre Interpol, sobre la historia de Europa, sobre las consecuencias, las notas periodísticas, lo que opinan a favor, lo que opinan en contra. Realmente es como una enorme biblioteca secuencial, porque hay que irlas buscando las notas, porque las características del Facebook es que se van poniendo por fecha, de todas las alternativas y todos los problemas. Están los proyectos de ley con sus antecedentes, que son los que nos marcan el camino para seguir avanzando. Lo que tenemos que hacer, lo que queremos al fútbol, es empezar a difundir esto, a actuar con el debate, no dejar que nos pongan algo que nos va a matar. Una de las pocas sentimientos masivos de la identidad nacional que tenemos. ¿Hay un tiempo determinado para que esto se concrete o ya está todo arreglado? No está arreglado, no hay un... a ver, nosotros no estamos con el... no te puedo decir... Sí. El gobierno, Rondona, quizás lo tenía arreglado, pero no está nada firmado. Está bien. Esto es así. ¿Quiénes son los partícipes? En su caso era Corondona, que sacó una solicitada a la cosa que ha fallecido, pero a la cosa de dos meses, en la cual planteaba que uno de los caminos para salvar el fútbol era las apuestas, el pro de bancado, que es una manera de hablar de las apuestas online sin decir que son apuestas online. Es como cuando se habla de los bingos y no de los casinos electrónicos que tenemos en el Gran Buenos Aires. Sí. Es la manera de ir suavizando los términos para irlos metiendo de a poquito la perversión y el acostumbramiento. Entonces, el otro actor importante era el gobierno y otro actor era Cristóbal López. Cristóbal López es el empresario del juego que más ha crecido en los últimos, años, en los últimos 10 años. Es el dueño de nada menos que del casino de Libertador, del hipódromo, de la mayoría de las máquinas tragamonedas, de los barcos que están en el Puerto Madero, del casino Trilenium, de bingos en el Gran Buenos Aires y en la Patagonia. O sea, un empresario del juego que de múltiples utilidades, porque el juego, y más en un lugar como Libertador o los bingos del Gran Buenos Aires, son de una altísima rentabilidad. Nunca se pierde, porque de cada 100 pesos que se apuestan, 85 a lo sumo van a premios, y el resto tienen una ganancia asegurada. O sea, no hay posibilidad de perder, no hay posibilidad de ser saltar la banca. No existe el saltar la banca en los juegos de máquinas tragamonedas. Entonces, estaría armado, pero no está firmado. Estas cosas se hacen sin que la gente las conozca, sin que el ciudadano común participe, la ciudadana se entere, y después que la pusieron es muy difícil retroceder. Por eso la importancia de la difusión, la importancia de abrir, de conocer todo el efecto sobre, por ejemplo, hay un Interpol puso un grupo de lavado para estudiar el lavado de dinero en las apuestas del fútbol. Y ha hecho un trabajo, el lavado de dinero en las apuestas en el fútbol, hasta en toda Latinoamérica y en toda América. Metropol, que es la organización de Europa, específicamente planteó la cantidad de detenidos y la cantidad de procesos que se vienen realizando año a año y está en aumento. Entonces, esta es como una pandemia. Pandemia, le decimos, algo que crece. La Argentina es marginal porque el juego no está naturalizado. Entonces, aquellos que dicen que tenemos que recaudar con el juego, nos están diciendo, nosotros tenemos que tener no ciudadanos, sino tenemos que tener ciudadanos, hombres y mujeres débiles, influenciables, débiles frente a la posibilidad de ganar, cambiar su vida a través de una apuesta. Porque al fin y al cabo, cuando uno juega, está soñando, no con a partir del trabajo y del esfuerzo desarrollarse, sino sintiendo que no tiene posibilidades, porque ya la vida no, porque la sociedad no da respuestas, espera en una máquina el resultado que le dé una capacidad económica para vivir y estar mejor. Esto es lo que la industria del juego del país, en acuerdo con el gobierno, ¿por qué? Porque la no ciudadanía y la dependencia van con el juego. Cuanto más carente es la población, más en sus posibilidades juega cada persona. Ricardo, lo voy a sacar del fútbol para ambientarnos en Moreno. En la página de la Municipalidad de Moreno se colgó la información de que ya el municipio firmó el acuerdo para la policía municipal. Y hay un audio de Mariano West hablando al respecto. Lo invito a escucharlo y luego darme su opinión, porque usted lo ha tratado en el recinto. Luego fue por decreto, Scioli lo sacó por decreto. Pero escuchamos lo que decía Mariano West desde la página de la Municipalidad de Moreno. Al Consejo Deliberante. Si se aprueba, durante el mes de septiembre vamos a hacer la selección de los aspirantes y desde el 15 de octubre hasta mediados de abril del año que viene va a ser una muy intensa formación. Nos va a permitir incorporar 465 hombres al nuevo cuerpo. Es una duplicación prácticamente de la cantidad de seguridad que hay en el distrito, así que lo considero un excelente valioso y vamos a trabajar en ese rumbo. Bueno, ahí escuchábamos nosotros con la propaganda de la Municipalidad de Moreno al intendente hablando sobre este acuerdo. ¿Cuál es la opinión? Yo lo he escuchado en varios medios de comunicación a usted dar la opinión del espacio político que usted, de algún modo, defiende en el recinto. En este caso, ya se está implementando la policía municipal. Mira, la situación es así. Nosotros nos opusimos a la policía comunal por la posibilidad que fuese un mecanismo de ingreso de los carteles narco, como pasó en México. Y se producía no la captación de un dirigente, sino la cooptación concretamente de un de toda la fuerza policial. Entonces, ahí votamos en contra. Si vos me hubieses dicho, esto hace 10 años la policía comunal podía servir. Ahora, hoy la policía comunal ya está. Sí, ya es un hecho, lo sacó por decreto. Lo sacó por decreto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de mejorar la policía comunal. Y decir, cuando usted vota intendente, está votando también, de alguna forma, el comisario de la policía comunal. Hoy en día el sistema se, va a haber como tres policías, la policía de las comisarías con un jefe, el comando de patrullas con otro jefe, y un jefe de la policía comunal, dependiendo de alguna manera y con coordinación con el intendente. Esto ya está. ¿Hoy qué tenemos que hacer? Hoy tenemos que hacer que hacer todos los medios posibles para que la policía comunal cumpla un rol y no sea cooptada por los narcos, y la gente sepa que cuando vota al intendente está votando al comisario, de alguna manera. No al comisario de las comisarías, sino al comisario de la nueva policía comunal, que no está instalada todavía en Moreno, pero dentro del año que viene va a estar. Ricardo, ya muchas gracias por la comunicación telefónica. Sobre estos dos ejes, por un lado las apuestas online en el fútbol, y por otro lado la policía comunal. Desde ya muchas gracias por su atención. No, pues a tus órdenes, Fernando, muchas gracias por llamar. Un abrazo, hasta luego. Ahí escuchábamos al diputado provincial del Frente UNEN, Ricardo Vago, hablando con nosotros y remarcando la posición que tiene este espacio contra las apuestas en el fútbol online. Bien lo señalaba, porque lo que hace estas apuestas online es incrementar una enfermedad, que es la enfermedad del juego, la ludopatía. Pero al gobierno no le importa eso. Hay que salvar al fútbol, como decía Grondona, el padrino. Y estaba todo cerrado. Claro, ahora se empieza a dar a luz, porque se tiene que concretar. Porque se va a hacer este nuevo campeonato y porque se va a implementar este sistema de apuestas online en el fútbol. Lo que va a incrementarse van a ser las innumerables denuncias de partidos y resultados arreglados, que esto se observa en otros países del mundo donde se lleva adelante las apuestas online en el deporte. Así que imagínate el gran negocio que está esperando a Cristóbal López, histórico socio de los Kirchner, que se cierre todo y que empiece a cerrar este gran negocio que son las apuestas online en el fútbol. Y luego escuchábamos a Mariano Hues, que daba el anuncio de esta apuesta de la policía comunal por parte de la gestión a la que dirige, y la opinión de Ricardo Vago, quien fue uno de los diputados que estuvo en la sesión de la media sanción para que luego se discuta en el Senado, y como no llegó a concretarse, Scioli lo llevó por decreto, así como arrebatando todo, y la policía comunal ya es un hecho. Nosotros seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099.

Espacio publicitario. Cada día recuerdo el día en que dejé mi querida tierra con muchas ilusiones y promesas de volver. Ahora estoy lejos, pero soy un ciudadano boliviano con todos mis derechos, porque puedo votar y decidir el futuro de mi patria Bolivia. Compatriota boliviana y boliviano que vives en el exterior, regístrate en el padrón electoral biométrico para votar en las elecciones presidenciales del 2014. Solo necesitas tu carnet de identidad o pasaporte. Algún día volveré, pero desde donde estoy puedo hacer algo por Bolivia. Me registro y, por supuesto, voto. Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia o visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información. Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia. Tribunal Supremo Electoral. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escúchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Y en el día de ayer se realizó una peña solidaria, con las consignas de basta de ajuste y represión, basta de gatillo fácil. Tocaron La Mazamorra y Hay Carbón. Y los familiares que sufren las políticas represivas del Estado se organizaron, lucharon una vez más para hacer esta peña solidaria. Porque la lucha hay que hacerla con afiches, hay que organizarse para ir a las reuniones de los familiares, contener al compañero que entra, como lo ha dicho en muchas ocasiones Nicanor, que es la depresión. Un hombre que ha crecido con la lucha que al principio, me contaba María del Carmen Verdú, comenzó siendo reacio, mirándolo desde lejos, cuando su compañera de lucha iba reclamando justicia por su hijo. Es más, María del Carmen me remarcaba que alguna que otra vez lo había escuchado putear a Nicanor como diciendo: ¿qué está yendo allá? La justicia no llega. Hasta que la vida lo golpeó tanto que aprendió, cuando su compañera ya no estaba a su lado, lo que significaba el aprendizaje que ella le decía: hay que ir a luchar por la justicia. Porque no es que luchamos por una justicia terrenal, sino que es una justicia por nuestro hijo, para que la memoria siga activa y para que no sucedan estos casos que se denominan como enfrentamientos por parte de las coberturas periodísticas, pero que son una política de Estado, que es gatillo fácil. Y en el día de ayer, Nicanor estaba con las empanadas, acompañado por Julia Torres, mientras la familia Abreu estaba adelante con las entradas. Lo mismo sucedía con Walter Torres, que estaba luchando y tratando de descifrar el equipo de música. Y a veces salía música y a veces no salía nada. Pero la peña estaba ahí, se estaba activando. Y otros compañeros conteniendo a los familiares, con las imágenes desde una computadora, luchando para que se pueda pasar las imágenes proyectadas en la peña. Y los botones no andaban, y luego sí, y el proyector hizo luz y se pudo ver las imágenes que habían elegido los familiares. Bueno, parte de la cultura popular es esto, es aprender con el otro y hacer de la dificultad una virtud. Y los familiares lo hicieron en la sede de ATE, en esta peña solidaria. Los perros ladraron, la peña se hizo. Escuchamos a Ismael Jalil, abogado de Correpi, también fue parte de Ay Carbón, que estuvo presentándose en la peña cantando unos tangos, que alguna vez vamos a buscar nosotros en los archivos de la radio que tenemos, cuando en la primera fiesta, en la puerta de la vieja sede de Saavedra 77, estuvo tocando Jalil con Ay Carbón. En aquel momento, unos tanguitos y está grabado. Bueno, ayer lo hizo nuevamente, pero antes habló y le dio sentido a esta peña solidaria y a esta columna del día de hoy, que está sin familiares porque están agotados los hombres. Imagínate, terminaron tarde llevando las cosas de un lado para el otro, desde muy tempranito estaban organizando la peña. Así que escuchamos a Ismael Jalil, en este caso, hablando a la gente y diciendo lo siguiente. Bueno, compañeros, también buenas noches. Yo voy a hablar en nombre de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Festejamos y celebramos la posibilidad de estar en esta casa y agradecemos particularmente a los compañeros de ATE, porque no es común, no es habitual que se entienda la importancia que tiene la lucha antirrepresiva en todos los ámbitos de la pelea que a diario da el pueblo trabajador argentino. Hoy, acá en esta casa, quienes están al frente de esta peña son los propios pibes que de algún modo están reencarnados en la tarea y en la lucha de cada uno de sus familiares, que se organizan para salir a pelear, no solo para que se haga justicia desde el punto de vista personal de su caso, sino para poner también en evidencia cuál es la crueldad de un sistema vil, de un sistema completamente depredado y envilecido, como es en el que vivimos, en donde, para que pocos puedan gozar de todos, muchos tienen que sufrir lo que todos ustedes saben se sufre. Las empanadas las han hecho por ahí Christopher. En los chorizos está Marcelo Bogado. En la entrada y en la bebida está Carlitos Abregú. En la música va a estar John Camafreitas. Es decir, la idea en general es que estos sean espacios donde la lucha no pierda alguna condición que alguna compañera nuestra nos enseñó, que es el de la alegría, el de militar, con alegría pese a todo lo terrible y dramático que puede llegar a ser las causas que nos convocan. En función de eso, el agradecimiento no es solo para los compañeros de ATE, que comprendieron la trascendencia que tiene esta cuestión antirrepresiva, sino también, por ejemplo, para los músicos de la Mazamorra, que solidariamente se han prestado para ser los músicos convocantes esta noche aquí, y también, obviamente, para cada uno de los vecinos de Moreno que se han venido, amigos que se han venido y que han entendido cuál era la razón de ser de esta noche aquí. Independientemente de todo esto, hay dos cuestiones que queremos anunciar. La primera es que, ustedes saben, en esto de la cuestión represiva y esto de la persecución a los que luchan y trabajan, la cuestión no es solamente nacional, no es una cuestión de país, es una cuestión de clase y por lo tanto esto abarca a todo el continente. En esa, con ese criterio y en esa idea, hay compañeros peruanos que están luchando por la nuestra edición del compañero Quispe para que no sea remitido al Perú, porque ahí va a ser juzgado y condenado de modo que, bueno, todos conocemos y sabemos e intuimos lo que puede llegar a pasar. Pero además porque la Argentina debe respetar un viejo criterio que hoy ha quedado de lado, que era el del asilo político, que era el de entender que un militante político no es un delincuente. Y entonces la importancia que tiene la movilización de la gente defendiendo que el compañero Quispe no sea remitido a Perú implica que en cualquier evento nosotros tengamos que salir a convocar para que el 20 de agosto en Comodoro Py se reúna la mayor cantidad de gente posible reclamando precisamente esa no remisión a Perú del compañero Quispe. Pero 5 días más tarde, y en el mismo lugar, como esto no termina nunca, es como la radio, no puede parar, 5 días más tarde tenemos un juicio emblemático de alguien que también tiene que ver con Moreno, y es el juicio para que se haga justicia por el crimen de John Camafreitas. Así que en esto de que cada uno de los pibes estén presentes, yo voy a invitar a Delia para que en nombre de John exprese y convoque ella misma a esta lucha que vamos a dar ahora en el terreno judicial, que ese tiene un principio y un fin. Lo que no tiene fin nunca es la lucha que damos en ámbitos como esto. Muchas gracias, Delia, para hablar de su hijo John Camafreitas y de su lucha. Buenas tardes o buenas noches. No sé mucho si voy a poder hablar respecto de John. Es muy fuerte para mí. He tratado de sanar el corazón un poco y no puedo. Siempre está el dolor de una madre que creo que uno se quedó con él. Ese grito desgarrador del alma que nunca salió. Cuando te arrancan un hijo, es como que te lo arrancaron del vientre. Quería hablar de otra manera y pedirles que nos unamos y que sigamos juntos en esta lucha. Pero como Julio, como tantas mamás, creo que llega un momento que nosotros no podemos volver a hablar de lo mismo, porque es como que nos vamos desgarrando nuestra propia herida. Así que lo único que puedo decirles es que sigamos unidos y que hagamos conscientes a las demás personas de los barrios para que sepan que no han dejado de matar a los pibes, los siguen matando. Yo vengo del interior y pasa lo mismo. Y uno se siente impotente porque sabe que en cada pibe que matan, ahí está otra vez mi hijo, tu hijo. Entonces es algo que no termina. Igual sé que no va a haber justicia, no espero justicia. Espero justicia, obviamente, pero sé que no la va a haber. No creo en la justicia del hombre. y soy una persona muy creyente en Dios, así que espero que la misericordia de Dios se apiade de este asesino, y de ahí en más, si el hombre hace justicia, me voy a sorprender, y creo que todas se van a sorprender, porque no creo en la justicia, y porque hay muchas injusticias día a día. Así que bueno, espero que nos veamos el día que convocó el compañero, y que estemos unidos en la lucha, y en todos aquellos juicios que yo pueda estar, o marchas o pegatinas, yo voy a estar. Lo he hecho cuando he podido, y cuando no he podido no estuve, pues se habrán dado cuenta. Y a veces se me olvidan las cosas, que es otra de las cosas que me ha pasado, como me olvidé la reunión del mensual. Parezco mi mamá, en vez de, mi mamá tiene más memoria que yo. Yo la estoy cuidando a ella por la diabetes, se olvida de todo, ahora me agarró a mí. Así que nada, convocarlos para que estemos todos juntos en la lucha, y no parar, porque ellos tampoco van a parar. Porque creo que lo han visto, que no paran ellos de asesinar pibes. Así que bueno, no sé qué otra cosa les podría decir, sino darles un abrazo desde acá, y que estoy con ustedes en la lucha y en el dolor por la pérdida. Nada más. Ahí escuchábamos lo que sucedía en la noche del día de ayer. Y era muy importante escuchar ese momento, porque de eso se trata la comunicación popular. De eso se trata esta columna. Los familiares estaban haciendo todo lo que expresó Jalil. Yo acompañando, pero había que hacer la columna del día de hoy. Entonces, forzar a los familiares era una locura de mi parte. Pero ellos querían que salga la columna. Entonces, Nicanor se subió al caballo conmigo. Salimos al encampado y nos encontramos con Delia, esta mamá que escuchabas, que remarcaba el pedido de justicia. De un juicio que, como bien lo explicó Jalil, se va a realizar el 25 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Es un juicio oral contra el policía Naredo, que sigue libre. A partir de ese día y hasta el 4 de septiembre, los jueces del Tribunal Oral número 23, con sede en Comodoro Py 2002, escucharán a los testigos y a los peritos, y después de los alegatos tendrán que dictar sentencia. Lo importante es que se llegue a esta instancia, con una perseverancia por parte de los familiares. Les voy a leer cómo se justificó el cabo de la Policía Federal, Martín Alexis Naredo, de la comisaría octava, ante el juez de instrucción, por el fusilamiento de John Cama Freitas, de 18 años de edad. Yo en esos momentos tenía el arma en la cintura, con la mano apoyada en la pistolera. En algún momento la saqué, luego la tomó, empezó el forcejeo. En un momento se me cae la pistola, cae al piso. Yo estaba de costado forcejeando, este sujeto se agacha para tomar el arma, yo intento acercarme al arma para que no la tome, no recuerdo bien si logró tomarla, no recuerdo si nos levantamos los dos con el arma en la mano, pero sí que había un forcejeo. Cuando me repongo, siento un chasquido y ahí se quedó todo. No sé si cuando se cayó el arma al piso se montó o no lo sé, sinceramente no sé lo que pudo haber pasado. Recuerdo cuando el arma se cayó al piso, lo que intenté es recuperarla porque esta persona se abalanzó sobre el arma, realmente tuve mucho miedo, luego pasó lo que le comenté. Esta es la justificación del Policía Federal Martín Alexis Naredo, de la Comisaría Octava, ante el juez de instrucción, sobre lo sucedido el 21 de enero de 2012 a las 1:30 de la madrugada. El cabo Naredo y el ayudante Juan Carlos Moreira llegaron con el móvil 108 a la avenida Independencia y Sánchez de Loria. habían escuchado en la radio policial que en la zona había algún disturbio. Después se supo que un borracho había hecho un poco de escándalo en una farmacia. Los policías vieron a dos chicos, John y uno y otro pibe de 16, que doblaban por Sánchez de Loria hacia México. Iban a su casa, a una cuadra y media de allí. El patrullero dobló de contramano. ¡Alto, policía!, gritaron. Los muchachos se frenaron, pegaron la vuelta y salieron corriendo hacia Independencia. Moreira alcanzó enseguida al pibito de 16 y lo redujo. Naredo arrinconó a John frente al local ubicado en Avenida Independencia 3275. Naturalmente venía arma en mano, sin seguro, amartillada y con bala en recámara. John se agachó y bajó la cabeza en un inútil intento de protegerse. Cuando sonó el tiro, la boca de la pistola 9 milímetros estaba apoyada sobre la cabeza de John. La bala entró por la nuca. A partir de eso, el juez de instrucción concluyó que no había mérito para procesar al policía que quedó en libertad. La organización y la lucha de la familia de John, con su mamá Delia, quien vas a escuchar dentro de un rato, sus hermanos, su tía Gladys y su prima Alejandra, ambas además madre y hermana de Marcelo Sepúlveda, asesinado un mes antes por la bonaerense de Benavides, frenó la inminente impunidad. Los restos de pólvora en la gorrita que llevaba puesta John, la trayectoria de arriba hacia abajo del disparo y la bala incrustada en la parte inferior de la persiana metálica del local alcanzaron y sobraron para que el policía fuera procesado por homicidio simple. Aunque no fue bastante, el fusilamiento a boca de jarro para que el fiscal y el juez se animaran al homicidio calificado, como lo hacemos desde la querella en la que interviene Correpi. Por eso, el 25 de agosto a las 10 de la mañana va a empezar el juicio oral contra el policía de Naredo, que sigue libre. Y a partir de ese día y hasta el 4 de septiembre, los jueces del Tribunal Oral número 23, con sede en Comodoro Py 2002, escucharán a los testigos y a los peritos y después de los alegatos tendrán que dictar sentencia. Escuchamos la palabra de Delia hablando con nosotros en la noche del día de ayer, donde nos explica cómo sigue ella adelante esta lucha con amenazas de por medio, por cierto, donde estos tipos cumplieron la amenaza, más allá que en aquel momento Nilda Garre había puesto gente para que esto no suceda. Bueno, sucedió. La impunidad es así. Escuchamos a Delia. Me llamo Delia Beatriz Castro, soy la mamá de John Carlos Camafeita, un chico que vivía acá en La Reja, que pertenece a Moreno. Y bueno, pertenezco también a la Correpi, a través de que un policía federal me asesinó a mi hijo de un disparo en la nuca en el barrio de Valvanera, en Capital Federal. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Este asesinato? Esto sucedió hace 2 años atrás, en enero, el 25 fallece mi hijo, el 4 días antes, mira, tengo mucho número en la cabeza. Pero él muere el 25 a raíz del disparo en la cabeza que le ejecutó el policía, porque lo dice la pericia y el disparo fue certero y fue en la nuca. Él apoyó el arma en la nuca y le disparó. Así que a raíz de eso empecé a hacer marchas, a pedir justicia. Fui amenazada, cumplieron la amenaza. En todo este trayecto de la amenaza, y entre que cumplieron las amenazas, me cuidaba la gendarmería, puesta por la ministra Nilda Garré. Y no sirvió de nada porque a mí la amenaza la cumplieron igual. Me golpearon toda, me llevaron detenida. A mí, como así también, porque acá dentro de mi caso, 10 días antes me matan un sobrino también, Marcelo Sepúlveda. La policía de provincia lo mata 10 días antes, con golpes y también con bolseo, porque le pusieron una bolsa y le seguían dando golpes, y a raíz de eso muere con un paro cardíaco traumático. Así que se le comprueba en la pericia también que le encuentran restos de polietileno en la tráquea. Así que el caso de mi sobrino Marcelo Sepúlveda, como el caso de John, van de la mano con los demás chicos que vienen asesinando antes y después de John. Así que ahora se acerca el juicio y bueno, lo único que espero es justicia. ¿Cuál es el nombre del policía? Martín Alexis Naredo. es un cabo de la Policía Federal, que está suelto, obviamente. Ante esta situación que estás describiendo, que muestra la impunidad que se mueven estos hombres, ¿no? Porque de algún modo vos decís, me amenazaron, más allá de que el Ministerio, en este caso a cargo, en ese momento de Daniel Lagarré, hizo todo lo que había que hacer para la seguridad, lo cumplieron igual de la amenaza. Hay una impunidad. Sí, pero... ¿Crees vos en la justicia, en esta instancia que se está llegando? ¿Qué te pasa a vos internamente? Yo creo en la justicia, pero no en la justicia terrenal. No creo en la justicia del hombre. No creo en la justicia del hombre. Yo soy una persona que creo mucho en Dios, ¿entendés? Y sé que existe un tribunal acá en la tierra que tiene que juzgar y cumplir con las leyes que fueron puestas por Dios, ¿entendés? Y que se haga justicia como Dios manda. Pero no espero mucho de la justicia del hombre, ¿entendés? Te estás preparando para una situación en la que ya han vivido muchas familias, donde esta justicia de algún modo a veces muestra su impunidad acompañando al policía, o a veces acompañando al familiar, pero el policía sigue libre y la impunidad está ahí, latente. Sí, dentro de todo lo que me ha pasado, yo me mantengo bastante fuerte, gracias a Dios, porque la fortaleza me viene de Dios. Pero lo único bueno que te hablo de mí como mamá es que no me he llenado de odio, pero eso no significa de que yo no quiera justicia. Yo quiero justicia, no solamente por John, porque me desperté de que no era el único John. Antes de John hubieron muchos John. Después de John hubieron muchos John. Entonces, yo no quiero justicia para mi hijo solamente. Yo acá lo que veo todos los días es que la sangre inocente sigue corriendo como si nada. Y no les importa. Porque no les importa, porque si les importara... ya se hubiera cesado eso, ¿entendés? Uh-huh. Pero siguen habiendo muertes impunes y lo hacen a la luz del día. O sea que no necesitamos dictadura, porque la vivimos, la seguimos viviendo. Nunca terminó la dictadura, ¿entendés? Y eso que yo era muy chica cuando se vivió lo de la dictadura, pero para mí nunca terminó la dictadura, ¿entendés? ¿Cómo era tu hijo? Era... Yo lo recuerdo como siempre con una sonrisa en la boca, porque tenía una amplia sonrisa, gracias a Dios. Se quería devorar el mundo porque tenía 18 años. Era hiperactivo y era un chico que le gustaba el rap, el reggaetón. Y además armaba canciones a ritmo de rap y eran alabanzas sobre todo. Y bueno, él amaba mucho la amistad. Así que, y le dolían mucho las injusticias, por más pequeñas que fueran, así que ya venía sufriendo las injusticias él, así que creo que eso terminó de marcar su corta vida. Sufrió una injusticia enorme, ¿entendés? Así que, bueno, de él te puedo decir eso y el resto me lo reservo para mí, porque a veces digo, ¿para qué contar cómo era mi hijo si no les importa porque siguen matando chicos? O sea que no les importa cómo eran, cómo son. No les importa. Lo que no les importa es el futuro. Entonces lo destruyen. Entonces mucho de cómo era y los sueños que tenía no me gusta hablar, ¿viste? Porque se cagaron en los sueños de mi hijo. O en cómo era mi hijo. Escuchábamos a Delia hablando desde el dolor, pero así a nosotros nos importa saber quiénes eran estos pibes, para el que está del otro lado los escuche y sepa la historia de vida que hay detrás y que no es una estadística y un número. Los familiares siguieron hablando y esta es la última parte, en este caso Delia hablando con Nicanor, que estaba acompañándome en la entrevista. Claro, el hombre tomó la posta y habló. no solamente en los micrófonos de la peña, sino en esta columna. Porque cuando no lo obligan, él lo hace, dijo. Y se sentía a gusto. Entonces me estaba acompañando al lado, tomó la palabra y vas a escuchar el momento que habla con Delia de esta manera. No te puedo decir nada por ahí. No, está. ¿Listo, Nica? No, por ahí quería decir algo. Sí que a nosotros nos importa muy mucho, o sea que lógicamente esto, como uno va reiterando, el capitalismo está dividido en clases sociales antagónicas y que justamente lo que no le importa, justo a lo que nos pasa, lo que ellos mismos crean, son a lo que tiene el poder y los alcahuetes de ellos, los sostenedores de lo que tienen el poder. Y a nosotros, que somos trabajadores ocupados, desocupados, la clase nuestra sí que nos importa. Y si no, no estaríamos en este momento organizándonos. Y de la forma que hacemos en Correpi. Que vos creo que lo sabés. Por ejemplo, no queremos ningún tipo de subsidio a través del Estado, porque justamente la lucha nuestra es contra el Estado capitalista, contra los empresarios, las patronales y todo lo que de una u otra forma nos embroma en la vida. Y así que no queremos saber nada que nos den un subsidio, por ejemplo. Y justamente esta reunión que estamos haciendo ahora junto con ATE acá en Moreno es parte de ello, es para recaudar guita, porque lógicamente hace falta para un montón de cosas, para movernos, si tan siquiera para movernos. Para fotocopia, para hacer pegatines en los barrios, para hacer conocer los hechos. Y también, perdón, de esta forma vamos tomando conciencia, porque esto es al margen o no, uno siempre está esperando de que lo mismo que han asesinado a través de la tortura, los secuestros, las desapariciones a nuestros seres queridos, estamos esperando que haya una justicia. No, de ello no tenemos que, de ningún tipo de funcionario debemos esperar algo favorable hacia nosotros. Pero como por ahí dije, lo que acá nosotros, por ejemplo, esto también es en forma personal y creo que también por ahí compartimos en Correpi, es de lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, es organizarnos de la forma que uno pueda y que los vecinos y demás personas vayan tomando conciencia. Eso ya, por ejemplo, para mí es una justicia. Bueno, ahí escuchábamos la columna, como todos los domingos, de Correpi en la 90.1 en Nunca es Tarde. En primera instancia, a Ismael Jalil, que se sacaba el traje de abogado y que era una especie de presentador de peña, y estaba muy bien. Él estaba feliz haciéndolo y presentando los grupos musicales. Luego escuchábamos a Delia, que nos hablaba y nos contaba lo que ella vivió como mamá y lo que vive en esta instancia del juicio oral que se acerca, que va a ser el 25 de agosto a las 10 de la mañana en Comodoro Py, en el Tribunal Oral número 23. Y finalizábamos la columna escuchando a Nicanor, abogado. Que él quiere hablar siempre. Bueno, se dio el gusto de cerrar la columna del día de hoy. Esto es la 90.1. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1533-680099. En una mañana gris, nosotros estamos llenos de colores en la 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso.

porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Vamos a escuchar la entrevista realizada días atrás a un referente del Partido Obrero, en este caso de la expresión territorial que es el Polo Obrero, Marcelo Costa. Habló con nosotros en primera instancia sobre un reclamo que vienen realizando ellos como otras fuerzas políticas, que es las mejoras de las calles de los barrios de Moreno. Sobre esto habló Marcelo Costa y dijo lo siguiente. En este momento estamos trabajando con el Polo Obrero en los barrios, juntamente con los vecinos, exigiendo, digamos, que se arreglen las calles, porque todos ciudadanos, digamos, de acá de Moreno saben cómo están las calles. En este caso nosotros estamos en Santa Brígida, Villanueva, Aras de Trujuy, estamos en La Ribera, digamos, que es Zapiola, exigiendo, digamos, toda esta, que se empiecen a arreglar la calle, ¿viste? Porque son intransitables, más en este momento, digamos, que están arreglando, digamos, con cascote y no como tiene que ser, digamos, con asfalto. ¿Qué respuestas le dan de parte del municipio, entendiendo que es una problemática de distintas zonas del distrito? Mirá, la respuesta que ellos nos dan, dicen que no tienen personal, cuando nosotros decimos, che, ¿por qué no agarran, digamos, ponen, contratan trabajadores, viste, o bien, que los que trabajan en Argentina trabajan, pasen a planta permanente y sean trabajadores municipales? En este caso, digamos, ellos utilizan la mano de obra barata, utilizando, digamos, a la cooperativa Argentina Trabaja, y haciendo así este trabajo, que son encascotados y no como tiene que ser, digamos, es un asfalto. Y Costa siguió hablando con nosotros y remarcando esto que puntualizaba. Sí, lo que hace es no arreglar las calles. Puede tirar un poco de brea, hacer un mejoradito, pero luego pasa el colectivo nuevamente y destroza las calles haciendo cráteres gigantes en los barrios de Moreno. Sobre este tema sigue hablando Marcelo Costa. Muchas de las cosas que nosotros escuchamos cuando hablamos con los vecinos de distintas zonas es que la respuesta que se le da por parte del municipio es que lo debe arreglar la empresa La Perlita. ¿Han escuchado ese mismo dicho por parte de los vecinos con los que pudieron hablar ustedes? Exactamente. Nosotros tuvimos diálogo con el jefe de tránsito de La Perlita, en la cual ellos me dijeron que solamente podían usar cascote para, digamos, el mejoramiento de la calle. Decían que no tenían plata. Cuando yo le dije, bueno, ¿cómo no tener plata, digamos, para los usuarios de acá de Moreno, quienes le dan el trabajo, digamos, a muchísimos choferes, como en tu caso a vos también, podés comprar toda la línea en Rodríguez, le digo, y no tenés, digamos, para hacer una mejorada acá en Moreno, le digo. Eso creo que cae de maduro. Y de lo cual me dijo, no, sí, tenés razón, me dice, pero no hay plata. Y el referente del Polo Obrero habló de la Argentina Trabaja en las primeras palabras que escuchaba. Entonces le preguntamos cómo estaba funcionando en Moreno, cuál era la situación de la Argentina Trabaja, en este caso de la cooperativa del Partido Obrero de Moreno. Y esto nos dijo Marcelo Costa. Mira, nosotros acá en Moreno, como en todos los distritos, la Argentina Trabaja no nos dejan trabajar. Porque diciendo, ellos aluden, digamos, que nosotros vamos a concientizar a los trabajadores municipales en planta permanente, en aumento salarial, porque esto ya de más de casi dos años, que sigue con 2.000 pesos, digamos, que no te alcanza absolutamente para nada. Nosotros queremos trabajar, pero, digamos, desde parte, digamos, del municipio ni del gobierno, aceptan, digamos, que nosotros entremos a trabajar. Nunca recibimos herramientas, trabajamos en un momento, digamos, con otra herramienta, pero se rompieron, todo eso, y había que gastar nuestro bolsillo para reponer todo eso. Y en un momento dijimos que nos den herramientas, tampoco nos quieren dar eso para trabajar, digamos, acá en el distrito, en mejoramiento, digamos, de las calles, no te digo en asfalto, pero en la limpieza y todo eso. Es decir, ¿en estos momentos no están trabajando? En este momento no estamos trabajando, no por decisión propia, sino simplemente por decisión del gobierno. Que no estamos trabajando porque no tienen, dicen que no tienen herramienta ni nada, ni la ropa nos quieren dar. Bueno, a ver si vamos entendiendo. Lo que nos dice Marcelo Costas es que no están trabajando, ni la ropa nos quieren dar, no nos asignan tareas. Mientras lo escuchaba, le tuve que preguntar. Es decir, ¿no están trabajando, pero están cobrando? ¿La Argentina trabaja? Y esto me responde Costa. Entiendo que al no trabajar, no están cobrando. Hay muchos compañeros que no están cobrando, pero, ¿viste por qué? Porque no están trabajando. Entonces nosotros queremos trabajar para seguir cobrando. Porque si vos decís, bueno, mira, hay trabajo, vamos y trabajamos, no hay ningún problema. Pero al no haber trabajo, bueno, tenemos este beneficio, digamos, de 2.000 pesos, que en su momento era plata, ahora, digamos, con todo esto de la crisis que está pasando, digamos, o sea, a nivel nacional, internacional, nos está afectando. ¿Hace cuánto que no están trabajando? Y ya hace un año que no estamos trabajando. Por decisión, de, como te digo, del gobierno y del municipio que no estamos trabajando. Pero para que entienda, ¿no están trabajando, pero están recibiendo el beneficio de esta Argentina Trabaja? Estamos recibiendo el beneficio de la Argentina Trabaja, pero lo que queremos es trabajar. Trabajar para no decir que después digan, digamos, que nosotros cobramos gratis. Porque a la mayoría, digamos, a la población dicen, mira, ahí están los vagos que vienen y cobran y nada más y no quieren hacer nada. Queremos trabajar. Que sepa la población que la cooperativa de la Argentina Trabaja, el pueblo obrero, quiere trabajar. ¿Y cómo decirle a la población si escucha esto? ¿No? Entonces, si se están cobrando sin trabajar, claro, ellos quieren trabajar. Pero no se asignan tareas. Y esto ha sucedido con toda expresión que no estaba en sintonía con el gobierno nacional. Y lo hemos escuchado en los últimos años, en estos micrófonos y en cada entrevista que pudimos realizarle a los referentes de los partidos políticos sobre la Argentina Trabaja. Marcelo Costa siguió hablando con nosotros y dijo lo siguiente. ¿Y las autoridades de Moreno qué le dicen respecto a esta situación? Simplemente no nos reciben para poder tener un diálogo ni nada, porque no quieren hablar con nosotros. ¿Cree que es un arma de doble filo esto que usted está señalando, entendiendo que el propio municipio puede decir están cobrando y no están trabajando, más allá de la voluntad que ustedes tienen? En la práctica, en los papeles, no aparece que están trabajando. Seguro, bueno, eso es lo que nosotros muchas veces hablando con los compañeros para reorganizarnos, porque sabemos que en cualquier momento, digamos, esto va a desaparecer. Con todo esto, digamos, de que el gobierno no tiene plata, un montón de cosas, digamos, como ahora dijeron, aumentamos a los jubilados un 17%, en realidad un 30%, cuando no llega un 30%, que la misma presidente dijo 30%, llega un 29%, cuando la inflación fue del 40%, ¿se entiende? Entonces, ¿dónde está el aumento? ¿Dónde está, digamos, para tu jubilado el aumento? ¿Se entiende? Nosotros queremos trabajar, pero este gobierno, digamos, no quiere que nosotros trabajemos, porque nosotros, la lucha de nosotros, porque eso, sabemos que es un trabajo precario, un base de planta permanente de trabajadores municipales es lo que queremos. ¿Me entendés? Pero para eso tenemos que trabajar y no nos dejan trabajar. Dos problemas. Por un lado, las calles de los barrios, que fue el eje de la entrevista. Y cuando lo escuchaba atentamente, nos fuimos directamente a hablar de La Argentina Trabaja. Por eso está dividida en dos partes esta entrevista. Las calles siguen sin arreglarse. Nada parece resolverse. Todo está en la espera de que cuando se discuta el pliego de licitación para las empresas de transporte, en este caso La Perlita, pueda modificarse esta realidad que viven los vecinos. La decisión está en los ediles, en los concejales que van a votar. Y luego, lo que sucede con la Argentina Trabaja, en este caso con el Partido Obrero, que no están trabajando porque no le asignan tareas. Y todo sigue igual.

Bien. Organizándose, vimos fotos que se están organizando para hacer el festejo, si el cielo lo permite, ¿no?, en el día de hoy. Sí, estamos con ese temor, pero bueno, estamos en la plaza, estamos colgando banderines, preparando sonido, los juegos, lo vamos a aguantar, esperemos que no llueva. ¿En qué va a consistir? Porque el público más difícil, y vos que sos músico sabés lo que te voy a hablar, es el infantil, los niños. Sí. Ese público es duro. ¿Qué están preparando para entretenerlos y festejar con ellos el Día del Niño? Y tenemos juegos, tenemos rompecabezas gigantes que hemos hecho ya hace varios años y los chicos les gusta mucho. Tenemos algunos juegos de mesa como ajedrez, que eso vamos a ver cómo funciona. Tenemos 3 vendedores que nos prestaron algunos vecinos. Tenemos un... Ahí se me fue, ¿cómo se llamaba? Varios juegos, todos muy artesanales, ¿no? Los dichos por nosotros. Póngale la cola al burro. Y después juegos como tirar la soga. Improvisamos también mucho en el momento, ¿no? ¿Los vecinos acompañan esta apuesta de ustedes? ¿Tiran ideas? ¿Participan? ¿O es difícil lograr la participación? Ya creamos como un lazo con los vecinos. Ya saben que todos los años lo hacemos. Y cada vez cuesta menos que participen. La verdad que en ese sentido se notó un avance con los vecinos. Siempre viene alguno que sale de un juego y se engancha. Y otro que trae peso inflable y lo trae en el momento. Uh-huh. Y cosas así, sí, ahí se está creando un lazo con los vecinos, muy bueno. También con los comerciantes que nos venden todos los caramelos, galletitas y todo eso que damos durante la fecha, ¿no? Uh-huh. Martín, sin alejarnos del tema que es la convocatoria para el día de hoy, ¿cuál es la situación que vive el barrio Catonas? Entendiendo las inundaciones, bueno, la contaminación en el agua, todas las dificultades que ustedes viven en el día a día, ¿hay respuestas? ¿Todo sigue igual? La verdad que no estoy ahora muy metido en eso, pero supuestamente hubo una mejora en lo que fue la limpieza del arroyo, uh-huh, en uno de los puentes que está casi finalizando el barrio, que es donde más hubo la gente perjudicada, hubo un movimiento y limpiaron, pero la verdad que no sé cuánto puede llegar a durar eso o si es muy efectivo, ¿no? Claro. Pero sí, algo se hizo después de tanta lucha de los vecinos, porque no fue inmediata la respuesta. El trabajo que ustedes vienen realizando desde el Centro Cultural Las Catonas es ya desde muchos años, no es que salió en el día de hoy para esta actividad. 7 años para ser exactos. Lo que te quería consultar es, ¿se han cumplido los proyectos que vinieron de algún modo pensando para realizarlos? ¿Y qué es lo que falta concretar por parte del Centro Cultural Las Catonas? Sí, los proyectos hay unos que se cumplen y otros que se van cambiando. Año tras año nos vamos cambiando también. Pero sí, la biblioteca después de tanto tiempo está, no está completa porque hay que poner un poco más de trabajo, pero está, se puede venir a pedir libros, a leer y está. Y después, bueno, otra cosa que también va evolucionando, que es esto de comprometer a los vecinos, que eso lo estamos viendo un poco mejor, es lo que hablamos hace un ratito. Uh-huh. Y bueno, no sé, los talleres siempre están, a veces más, a veces menos, pero sí avanza y venimos, estamos muy contentos. Para el oyente que está escuchando y quiera acercarse a Catonas antes que se venga la lluvia, parece que no, acá en Moreno, por ejemplo, en Moreno Centro es como si fuera una pintura, está estática ahí, desde que amaneció, pareciera que no va a pasar nada, pero viste cómo es el tiempo. ¿A dónde debe ir para festejar junto a ustedes y los chicos en Catonas? Esto lo estamos festejando en la plaza central del barrio, que está en el medio del barrio, que el 9, el colectivo número 9, la Perlita, te deja acá. O si no, cualquier colectivo, que 203, cualquier colectivo que pase hasta que llegue hasta San Miguel, te dejan la entrada del barrio y es una cuadra. ¿Y caminas? A partir de las 2 de la tarde ya estaríamos empezando con la actividad. ¿Dentro de 2 horitas? ya estaría la actividad. Más o menos, sí. Así que cualquier persona que se quiera acercar a dar una mano, simplemente venir a jugar y a pasar el día, están todos invitados. Bueno, Martín, ya la invitación está hecha en los micrófonos de la 90.1 y seguir para adelante. Estas iniciativas son muy importantes para la comunidad, en este caso para los vecinos más chiquitos, ¿no? Que hay que alimentar los sueños más allá de las utilizaciones comerciales de estos días, ¿no? Sí. Comprender que los pibes no tienen nada que ver con eso y hay que acompañar desde otro lugar. Sí. Acá ya hay algunos acá jugando al metebol desde tempranito. ¿Chiquitos grandes o chiquitos chicos? No, chiquitos. Ahora estamos los grandes, estamos esperando que nos dejen. Porque nosotros somos niños, queremos jugar también. Y sí, me los imagino a todos ahí a ustedes. Sí, desde ya un abrazo y bueno, estamos en contacto. Si podemos, nos acercamos. Serán bienvenidos y muchas gracias por la difusión y por aportar también de una manera a esta movida y a todas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Un abrazo, Martín. Ahí escuchábamos, hasta luego. Ahí escuchábamos a Martín, integrante del Centro Cultural Las Catonas. Un trabajo arduo, de 7 años, como lo decía Martín. ¿Cuesta? Todo cuesta. Lo escuchabas a Nicanor, hablándole a Delia y le explicaba de por qué la peña. Bueno, acá sucede lo mismo. Y darle contenido un día, al contenido a la fiesta, ¿no? Porque enmarcar el porqué no significa que le restás a la fiesta. Porque a veces se confunde eso, ¿no? No, te estás volviendo muy político, te estás volviendo muy rojo-rojo. No, lo que significa es que a veces hay que ponerle una cuota de alegría, sin desviarnos del horizonte. Y eso es lo que están haciendo los pibes de Catonas, que comprenden que más allá de que los que se alimentan de este día son los comercios, que explotan. Vos caminás por Moreno, en el día de ayer era imposible transitar las veredas del distrito. Gente con cochecitos de juguete, pero era un lío. Todos haciendo colas para que le envuelvan el paquete, porque hay que esperar que te lo envuelvan. Entonces, da la sensación que el Día del Niño en realidad es el Día del Comerciante. Pero el pibe no tiene nada que ver con eso. Por eso en los barrios se organizan, y en este caso Catonas, como otros barrios que van a estar haciéndolo o en el día de hoy o el próximo domingo, porque muchos están anunciando para el próximo domingo, como en el Cañón, como en La Perlita, como en mi barrio, se van a estar organizando estas actividades. Hoy difundimos lo de Catonas. Si hay otras actividades, los micrófonos están abiertos para que ustedes se comuniquen con nosotros y puedan difundirlos. Te digo, te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Le mandamos un saludo a Martín y a Ana, que están escuchando la radio. Desde aquí, un abrazo. Nosotros también los extrañamos. Seguimos en la 90.1 con lo que dispone Gus, que es un pulpo nuevamente. Tiene poder, sí. Mazinger Z. Yo, En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. En los primeros programas de Nunca es Tarde, nosotros hablábamos con María Moreno, del barrio Villanueva, porque nos contaba la situación que ellos viven con Edenor, que les quiere poner un medidor con tarjeta, lo cual les genera más gastos con un medidor convencional, porque ellos cargan la tarjeta, se terminó la carga, se le terminó la luz. Así que imagínate lo que significa para una familia que tiene dificultades en el día a día y se presenta una dificultad más, en este caso presentada por la empresa de Nor. Pero los vecinos estaban organizando, en aquel momento nos contaba María. Y se organizaron tanto que llegaron a las puertas de Nor. Y queremos saber qué respuesta le dieron. María, Fernando te saluda, buenos días. Buenos días. ¿Qué respuesta le dieron de Edenor? Porque ustedes ya se organizaron y se acercaron a la empresa Edenor para buscar una respuesta. Sí, fuimos atendidos por el gerente de Edenor, el cual, bueno, sus explicaciones eran media raras porque decía que nosotros para poder tener un medidor de los comunes, sí, o sea, los convencionales, que valen 200 pesos, teníamos que tener una instalación de la luz, o sea, mirada por un electricista matriculado, que teníamos que ser dueños y protectores de nuestros terrenos, que por eso nos ponían estos medidores a tarjeta, que según ellos les cuesta a Edenor 500 dólares cada uno. Uh-huh. Le habíamos explicado el problema de que poníamos 80 pesos, nosotros no, los que están en el fondo, los que yo quería habilitar los medidores, que ponían 80 pesos por semana, y que no, entonces no enchufás cuatro aparatos y ya no tenía luz. Y ellos alegan de que es un problema técnico y no un problema de lo que vale la luz. Y encima cuando le dijimos que eran 80 pesos por semana, que era muy caro, ellos sí, nos dicen de que quizás esa gente consume mucho más. Y no lo creo, porque si enchufás una lamparita, un televisor, una radio, la heladera ya no te prende, no te arranca. A ver, escuchándote, o sea, entonces lo que te dijo, sí, el encargado de Edenor, lo que le recibió... Y nos pidió 15 días que nos iba a dar una respuesta. Por eso, lo primero que te señala es que por las condiciones de las casas, que no tienen una verificación técnica por parte de un electricista, Y porque no hay una instalación eléctrica en el lugar, tienen que poner estos medidores que a ellos les cuesta, ¿cuántos me habías dicho? $500 cada uno. Y porque a ellos les cuesta $500, lo tienen que implementar de esta manera, con ustedes. Eso es lo que comentaba. Sí, pero para mí se me hace que en vez de poner tan caro, que pongan el convencional, un monoposte, y que no llegue la boleta. Ellos dicen que muchos no apagan la luz, pero de la otra forma, como le digo, las luces se están colgando del tendido eléctrico. Y lo que quedó, que paga la luz. Y lo que quedó en responderle el personal de Edenor, ¿qué es concretamente? Porque de algún modo ya se está negando con la explicación. Sí, se están negando, y aparte, bueno, nos pidieron 15 días, que en 15 días nos daban una respuesta. ¿En 15 días le da una respuesta? Así dijeron. Habría que esperar dentro de 15 días a ver si nos dan la respuesta y si no volver a insistir en la puerta de Edenor. Es decir, dentro de 15 días. Dentro de 15 días puede pasar que ustedes van nuevamente a Edenor, todos los vecinos de Villanueva golpean la puerta del señor Edenor, y el señor Edenor dice, la respuesta es, todo sigue igual. Y bueno, vamos a seguir reclamando, y ya, como digo, los vecinos acá ya dijeron, si el medidor es así, que está $80 por semana, hay que cargar, y cuando no tenés para cargar es el otro tema, porque muchos cobran mensualmente, uh-huh. O sea, acá la gente trabaja y la mayoría cobra por mes. Si no alcanzaste a poner, qué sé yo, esa semana el dinero en el medidor, ¿te quedás sin luz o te quedás un fin de semana sin luz? Porque no te diste cuenta que se te terminaba el crédito. O sea, ahí está el tema. Nosotros, ya los vecinos dijeron, vamos a recurrir a lo mismo que hacen allá en el fondo, a colgarnos del tendido eléctrico. Aparte le había planteado que la baja tensión, como él dice que hay baja tensión, ellos no nos pusieron a nosotros transformadores para alimentar este barrio. Uh-huh. O sea, estamos y seguimos, o sea, como ellos nos han colocado los transformadores en los barrios vecinos. O sea, seguimos con la baja tensión y el otro barrio también tiene baja tensión. Está bien. O sea, seguimos saturando los transformadores ajenos. Es decir, desde la última vez que nosotros hablamos, todo sigue igual en el barrio. Sí, todo sigue igual, no ha cambiado para nada. Hasta ahora ellos siguen con la idea del medidor a tarjeta y no hay otra. Para ellos, según ellos, dice que es más tecnología, porque ellos ya no tienen que mandar un toma consumo ni a cortar la corriente eléctrica si no se paga. ¿Cuándo tienen que ir a Edenor? ¿Cuándo tienen que ir a Edenor nuevamente? ¿Cuándo tenemos que ir de vuelta? Sí, tienen fecha, porque me dijo 15 días, pero ¿15 días a partir de cuándo? Nosotros fuimos el miércoles a hablar con esta gente que nos atendió el gerente de Edenor, acá en Moreno, y nos pidió 15 días, o sea que más o menos para fin de mes, supongo yo. Claro, contando más o menos las semanas sería lo que usted está señalando, fin de mes, y ahí recién podría resolverse por parte de la empresa si le ponen medidores convencionales, es decir, los comunes que deberían tener. Sí, los comunes. O estos que les cuesta $500 a la empresa, que es por tarjeta, y que les cuesta el doble a ustedes. Claro. Exactamente, eso mismo. María, ¿qué otras dificultades tienen en el barrio? Bueno, después el tema del barrio, la recolección de basura. Acá no entra colector, y es una zona, ¿cómo te puedo decir? Que debido a la cantidad de gente que quema la basura de los terrenos mismos, otros llevan allá a la punta del campo, pero se está creando un problema sanitario. Aparte de que tenemos las calles rotas, tenemos de todo acá, ¿no? Como todo barrio, ¿no? Pero lo que pasa es, bueno, ya te digo, el problema sanitario es grande también. El problema de la entrada y salida del barrio, buena, o sea, luminarias, el barrio es oscuro. Pero bueno, no sé, eso sería la parte del municipio ya. ¿Y el municipio se acercó sobre estos temas que está señalando vos? Para nada, acá en este barrio no. ¿No? ¿No fue a hablar nadie? No, del municipio no, no sé, por el tema de la luz y nada más. O sea, aquí estamos como barrio porque no, según para el municipio, nosotros figuramos como barrio El Reencuentro acá. Ustedes figuran como, o sea, barrio El Reencuentro, según el municipio. Sí, según el municipio figuramos como barrio El Reencuentro, o sea, es el asentamiento el barrio Reencuentro a la parte donde estoy yo, que es la parte de acá adelante, cerca de Santa Paula. La parte del fondo sería Villanueva Nuevo, según ellos. Así nos han dividido por manzanas. Uh-huh. Yo estaría en Manzana 53. Está bien. Y nadie se ha acercado a respuestas. Es decir, por un lado tienen las calles destrozadas, no le pasa el camioncito de basura a recoger la basura que ustedes tiran día a día, y sí. Edenor no le da respuesta. No, no nos dan respuesta, y esto sigue siendo un barrio que la sigue peleando para hacer más barrio, o sea, tratar de ser un barrio como cuando queremos, bueno, por lo menos que nos pasen una máquina en las calles, que el municipio se preocupe, bueno, ya que tenemos todo el cableado de Edenor, los palos puestos, de ponernos aunque sean las luminarias también. Claro. Porque esto es boca de lobo y agua corriente para los que van y vienen, los dueños de lo ajeno. Es así. María, desde ya muchas gracias por actualizar la información, porque de esto se trata, no quedarnos solamente en aquella vez que hablamos, sino entender, ajá, que la realidad se mueve día a día, y ustedes se acercaron el miércoles a Edenor para tratar de encontrar respuestas, y bueno, tienen que esperar 15 días más. Dentro de 15 días seguramente, ajá, te vamos a estar llamando para ver cómo se resuelve o no este tema medular para los vecinos de Villanueva, que es que tengan en cuenta la situación del barrio y que tengan en cuenta que quieren un medidor como todos, el común, y no al tarjeta, que costaría, ajá, para una familia con dificultades económicas el doble, ¿no? Como bien lo señalabas. Y sí. Así que vamos a estar comunicándonos. Bueno, cuando quieran, acá estamos siempre mirando para adelante por el barrio. De eso se trata, María. Desde acá un abrazo. Ajá. Hasta luego. Bueno. Ahí escuchábamos a María Moreno, vecina de Villanueva, contándonos este luchar para adelante por el barrio. Esta lucha constante que se encuentra con la mirada empresarial, que cuida su bolsillo, que cuida su gasto, tiene que cubrir los costos. Y ahí el empresario le decía a los vecinos, bueno, a mí este medidor que ustedes me están diciendo que les cuesta el doble me salió tanto. Bueno, pero es su problema, señor. Y además, lo que le señalaba, ¿no? No puedo ponerle el medidor convencional porque tienen que mejorar su instalación eléctrica, tienen que mejorar las instalaciones en el barrio por parte de la empresa. Los vecinos se hicieron oír. Todo bien con su explicación, pero me cuesta el doble esta forma que usted me está queriendo implementar, que es un medidor a tarjeta. Ahí escuchábamos a María Moreno hablando con nosotros y comentando la lucha que vienen llevando adelante en el barrio. Seguimos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. You gon' need somebody to stand.

yo soy. Podrás dormir. No me ofenderé si hoy te vas para soñar y no me pidas más, que es muy tarde para hablar. Mi capricho solo es que te quedes junto a mí y no me digas más que te vas para soñar, que tu alma se agotó y me quedo solo aquí. Hoy no puedes más. Cansada estás de batallar. Hoy te dejaré, te abandonaré, soñando con este amor. Y no me digas más que es muy tarde para hablar. Mi capricho solo es que te quedes junto a mí y no me digas más que es muy tarde para hablar, que tu alma se agotó y me quedo solo aquí. Dejaré ningún rincón sin recorrer. Yo custodiaré tu amanecer, seré el guardián de tu piel y no me digas más que es muy tarde para hablar. Mi capricho solo es que te quedes junto a mí y no me digas más que te vas. Y ahí escuchábamos a Hugo Bogarín sonando a la 90.1, el tecladista de Mozambique, que en el impasse de esta banda de reggae se atreve a grabar sus propias canciones y a tocar y a expresarse. A quien vamos a estar escuchando ahora es a Pablo Merletti, que habló antes de la canción y presentó esta melodía que es parte de su último disco. Escuchamos a Pablo Merletti en la primera presentación de Nunca es Tarde, edición 2014, nuevamente con presentación, charlando con nosotros y explicando del por qué elegía esta canción. Fabricaste atardeceres, mares multicolores, calientes y fríos, ciudades perdidas, feroces, perfectas, violentas y en ruinas. He visto cordilleras incendiadas por fuegos de invierno, autopistas de ríos besando rutas salvajes, pueblos enamorados en los carnavales, lagos sagrados al viento llorando. Oh, oh, no, oh, oh, oh. Amada mía, Por todo lo que he visto te juro que me quedo con ese pedacito de tierra, sin mar y sin río, sin mar y sin río. ¿Dónde te he conocido? ¿Dónde te he conocido? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, estamos en manos de la productora. Entonces, las manos de tijera elige sacar lo que saca y me deja a mí diciendo lo que digo. Pero está muy bien que así sea. Esta es una radio recuperada y de apropiarse del mensaje, de eso se trata. Escuchamos a continuación a Camila Silva, que desde Brasil nos canta y nos interpreta las canciones populares. Lo hizo en aquella jornada de Mundial, por cierto, cuando todo el mundo hablaba de la pelota girando, no de la pelota que habló Ricardo Vago, la del juego, sino la del entretenimiento que significaba el Mundial, que también es negocio. De eso no te quede ninguna duda. Escuchamos a Camila Silva en los estudios de la 90.1. Todo mundo entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu nem brincou e era carnaval. Todo mundo entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu nem brincou e era carnaval. No fogo de um barracão só se cozinha a ilusão. Restos que a feira deixou e ainda é pouco sol. Mas assim mesmo Zelão dizia sempre a sorrir. Um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Choveu, choveu. A chuva jogou seu barraco no chão. Nem foi possível salvar violão. A chuva levou pedaços tristes do seu coração. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu nem brincou e era carnaval. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Y de la tranquilidad de Camila Silva nos vamos a Alerta Radio Combate, que también fueron tranquilos y que también interpretaron sus canciones de esta manera en la 90.1. País de las lágrimas, tu niño se perdió en la ciudad de los calabozos. Madre, este es tu país de cadenas, tu niño se perdió una mañana y de ahorcados hermosos. Ante los ignorantes uniformes rabiosos, malditos crueles miserables del proceso, el barrio levanta el puño y al extraviado rostro, rayo y grito eufórico desesperado, pues han dado una mano bajo el ala a cada gorrión que expresará su canto, que expresará su amor en nombre del proceso de reorganización nacional. Cuánta básica. Es el país de las lágrimas. Tu niño se perdió en la ciudad de los calabozos. Madre, este es tu país de cadenas. Tu niño se perdió una mañana de ahorcados hermosos. Por cuarteles, comisarías, sacristías, de pañuelo a pañuelo va buscando su corazón. Pacífica lucha, bombas al Estado, a su falsa y funeraria paz demócrata. En sus vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, cuántas vacinas, cuántas. En sus vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, cuántas vacinas. Cuánta patria en sus vueltas y vueltas. Cuánta patria, cuánta patria en sus vueltas y vueltas. Es un domingo del Día del Niño y te estamos regalando Alerta de Radio Combate. Bandas que se presentaron aquí en la 90.1, y quien también estuvo fue Abelardo Martín, que agarró y se puso a tocar rock and roll. Agarró la criolla, peló los acordes y hizo esta interpretación. Somos caballeros motorizados, no del medioevo, sino del asfalto, Chasqui Pony Express. Mensajeros, casco y jamita en mano, saetas en el viento. No nos para nada, ni la lluvia ni el trueno. El trabajo es duro, pero poco el sueldo. Documentos, pizza, valores, remedios. Kamikaze del asfalto, ningún carril, ningún carril es el nuestro. Que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motoqueros mandan en Tacuarí. Está Gastón acelerando y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. No fue cosa espontánea, ya se venía gestando. Fueron muchas las luchas y se rebalsó el vaso santiagueñazo. Vino derramado, río turbio, Putralco, corrientes, puentes sangrando. Congreso y la avenida hasta Plaza de Mayo, caballería ligera del pueblo sublevado, adelante, que no hay perros ni hidrantes. Con cuidado, vienen los ratis ladrando. Que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motos que los mandan el Tacuarí. Está Gastón acelerando y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Buenísimo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos ya en el tramo final del programa del día de hoy de Nunca es Tarde, que iniciamos escuchando la palabra de Silvia, la vecina de La Porteña, que nos contaba la situación que vive a través de las enfermedades que surgen del basural que tienen al lado. Mientras, cuando va a buscar una respuesta a la unidad sanitaria del barrio, le dicen: señora, se tiene que bañar. Entonces la culpa es la higiene personal y deja de tener la dimensión del hábitat que los rodea, a los más carenciados, a los más pobres. Y esto lo decía y lo explicaba con simpleza y complejidad Silvia, esta vecina de La Porteña, mencionando que su lucha era visibilizar lo que viven y tratar de contagiar a otros vecinos para que alcen la voz y se pueda resolver lo que es eterno, el problema de la basura. Luego escuchábamos la entrevista telefónica con el diputado provincial de Frente UNE, Ricardo Vago, que habló sobre las apuestas online en el fútbol, que se va a incrementar aún más la enfermedad del juego, la ludopatía y los grandes negociados. De eso habló con nosotros Ricardo Vago, sobre el acuerdo que ya está circulando entre la AFA, acuerdo sellado por Grondona antes de su fallecimiento, y el gobierno nacional. También la cobertura de la Peña Solidaria que se realizó en la sede de ATE en el día de ayer por parte de los familiares de Correpi estuvo presente en estos micrófonos. Escuchábamos la palabra de Ismael Jalil y luego la palabra de Delia, la mamá de John Camafreitas, que como bien lo explicábamos, es un pibe que fue asesinado el 21 de enero de 2012 a la 1:30 de la madrugada en Capital Federal por el cabo Naredo. Estamos hablando de un cabo de la Policía Federal, Martín Alexis Naredo, de la Comisaría Octava. John Camafreitas tenía 18 años de edad. Y como bien lo explicaba la mamá cuando habló con nosotros en el día de ayer, el 25 de agosto a las 10 de la mañana va a empezar el juicio oral contra el policía Naredo, que debemos señalar sigue libre. A partir de ese día y hasta el 4 de septiembre, los jueces del Tribunal Oral número 23, con sede en Comodoro Py, 2002, escucharán a los testigos y a los peritos y después de los alegatos tendrán que dictar sentencia. Por eso lo importante de organizarse y lo que explicaba Delia cuando hablaba con nosotros. También estuvimos hablando con los jóvenes de las Catonas, porque si el tiempo lo permite, van a estar festejando el Día del Niño en la Plaza de Catonas. Y van a estar haciendo juegos y bueno, todos los que nos explicaba Martín, el integrante del Centro Cultural Las Catonas. También escuchamos la entrevista con Marcelo Costa del Partido Obrero, que en primera instancia comenzamos hablando de la necesidad que se arreglen las calles en los barrios, una necesidad que comparten con otras expresiones políticas, y luego sobre la Argentina Trabaja. En realidad, la Argentina no trabaja del Partido Obrero, que explicaba Marcelo Costa cuando hablaba con nosotros. Y terminábamos el programa del día de hoy con la palabra de María Moreno, del barrio Villanueva, diciéndonos: fuimos a buscar respuestas, nos organizamos, fuimos a la puerta de Edenor, golpeamos, señor Edenor salió y le dijo: yo no le puedo resolver nada, pero señor, tengo mi necesidad de resolver que los medidores no tengan tarjeta, yo no puedo resolver nada. Y cuando se empezó a alzar la voz, bueno, dentro de 15 días vuelva, para que dentro de 15 días seguramente el señor Edenor diga: no pude resolver nada. Es la lógica de la calecita que tantos nos hacen vivir, pensando que vamos a ser tímidos en la utilización de la palabra, tontos, porque si usábamos las otras nos pueden descalificar. A este horario, ¿no? Por cierto, porque están escuchando chicos, no vamos a decir más las palabras. A veces las decimos, pero no vamos a decirlo ahora. Nos estamos yendo del programa del día de hoy. Muchas gracias por estar. que la pase bonito, que juegue con sus niños, porque ellos también tienen esa necesidad de jugar. ¿Y por qué no soltar al niño que tenemos siempre apretados ahí y que se mande? Alguna vez mi niña Maite me hizo saltar a la bolsa. Claro, lo hacía cuando tenía 8 años yo. El año pasado, imagínate, 37 años adentro de una bolsa intentando correr a un pibe de 5 o 6 años. No, estaba bastante difícil eso. Pero llegué, llegué. Me arrastré un poco, pues llegué. Así es la vida, así es la niñez. Nosotros nos encontramos el próximo domingo en la operación técnica Steffi y en producción general también Bernardo Tosi, apoyo logístico, y nuestra querida y a quien queremos mucho, Karina, que siempre la vamos a esperar y ella lo sabe. Y nosotros aquí, mi nombre es Fernando Ochoa, muchas gracias por estar. Acompañados hoy de Martín Llana y también de Cintia, quien le mandamos un saludo, y ustedes van a poder escuchar todos los días en Recorte Informativo en la 90.1, bien tempranito. Están los muchachos dándote la información del día a día. Muchas gracias por estar, esto fue Nunca es Tarde, nos encontramos el próximo domingo. Esta vez nos despedimos con una canción del disco en homenaje a Mariano Ferreira, Cuerpos. Suena de esta manera la canción elegida por nuestra compañera, dándole el cierre al programa del día de hoy. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz.